Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros teléfonos 597-978-5252. En WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, en Facebook, en X, antes Twitter, Twitch e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web, con gusto, www.lavoladora.org. Bien, está terminando este 2024 y para el 2025 son impresionantes los cambios que se van a dar. Obviamente, todo esto se va ligando con una serie de cuestiones que tienen como denominador común. Perdón, el cambio de políticas comerciales en todo el mundo. Lo primero que debemos de asumir como condición fundamental es que, ¿qué son los mercados? Los mercados, pues, son unas bodegas, unos tendajones enormes, a donde hay puestos y se vende. Pero los mercados no caminan. Los mercados no hablan, ni sienten, ni hacen nada. Somos los humanos. ¿Qué nos reunimos en esos mercados para comprar, vender, perdón, o desarrollar nuestras actividades cotidianas? Obviamente, en los mercados se mueve el dinero. ¿Por qué es de eso? De lo que acabamos viviendo. Todos, esperemos en Dios, acabaremos comiendo algo el día de hoy. Todos, también esperemos en Dios, acabaremos obteniendo, perdón, es el aire de la mañana. Acabaremos obteniendo unas monedas y habrá escalas y habrá gente que tenga mucho dinero el día de hoy y habrá gente que pierda mucho dinero el día de hoy. Pero eso es una actividad humana, no una actividad de los mercados. Entonces, repito, lo primero que debemos de asumir es que los mercados como tales, pues, son eso. Unas instalaciones para comprar y vender. De esa manera, tan es mercado, el puestito más humilde en nuestra población más alejada, como es mercado la Bolsa Mexicana de Valores. Y todas las agrupaciones humanas, aún las dedicadas a fines no lucrativos, tenemos que entrar al mercado. Fíjense que hace ya mucho tiempo me pidieron las instalaciones de mi despacho para que se celebraran una serie de convenios entre las perfumerías rusas, que entre paréntesis son las más exclusivas del mundo, y los productores mexicanos de insumos para los perfumes como la pimienta blanca. Pues bien, ya se imaginan aquellos compañeros, casi todos provenientes de las zonas de la Sierra Norte de Puebla, muy radicales, que iban a estar con los rusos y que prácticamente los rusos iban a venir con bolsas de dinero a financiarlos, ¿no? Y presentaron su proyecto de que pues allá había pimienta blanca y no sé qué. Y a la hora que llegan los productores de perfumes de Rusia, empiezan a sacar sus gráficas y comienzan a decir, miren, su pimienta tiene estas características y así y asado, y se encuentra en tales y tales municipios y eso tiene tantos metros cuadrados y entonces esto es lo que pueden producir. Y se oye una cantidad importante en número de toneladas, pero cuando nos empiezan a platicar que se requería una cantidad de toneladas verdaderamente estratosféricas para llenar un barco, y que ese barco tenía que estar yendo y viniendo, ¿no? Nada, pues resultó que esas condiciones eran aplastantes para la producción. Y mis queridos amigos acusaban de capitalistas a los rusos, en aquella época todavía la Unión Soviética, y pues simplemente no se pudo llenar la demanda que requerían los rusos. Entonces, la actividad comercial no es una actividad que tenga ideología. Puede ser una actividad sujeta a prejuicios, sujeta a tonterías, sobre todo, sujeta a miles de vicisitudes, pero es una actividad humana y, comentaba en aquellas mis épocas, la principal actividad ya civilizada. Ellos hablaban del homo que comerge, el hombre que comercia. Y así es como hemos llegado hasta ahorita. Y de repente nos encontramos con que hay fenómenos de comercio interior que hemos platicado mucho tiempo aquí. Obviamente la manipulación de los precios por parte del comercio nocivo, hay que decirlo, dentro de las centrales de abasto, el famoso coyotaje. Los productores del campo hacen su mejor esfuerzo para colocar sus productos en la central de abasto y resulta que llegan ahí y les ponen una, pero de su tamaño. Y esa gente, pues o bien queda convidada a no regresar, o bien, pues busca cómo puede aliarse con esos coyotes, que inclusive, pues muchos de ellos los encontramos aquí, dentro de la zona de los volcanes, paseándose y recogiendo las cosechas. Ellos las introducen y pagan precios fijos que normalmente pues remedian en poco lo que la gente produce aquí. Bien, después de tantas vueltas, vamos a encontrarnos con la realidad actual. Vamos a encontrar que ese mercado interno está siendo consumido por los trabajadores, obviamente en tortas de tamal, obviamente en Coca-Colas, perdón, el anuncio, ¿no?, en refrescos, en bebidas energéticas y cuestiones así que obviamente no van a satisfacer sus requerimientos de vitaminas, proteínas, minerales y carbohidratos. Y esa gente comienza a comerse a sí misma. Ese es el significado de la diabetes. Ya gente de edad, como su servidor, pues la tiene porque pues, ya va uno de salida, ¿no? Pero es muy doloroso ver a jóvenes que tienen diabetes y la tienen por la mala alimentación que llevan. No es un programa este de que nos vayamos a poner a dar recetas ni cuestiones ahí. Pero obviamente el costo de las enfermedades nutricionales es verdaderamente exorbitante. Y son enfermedades que se pueden curar comiendo bien. ¿Pero qué les cuento? Cada día, comentaba hace unos minutos con don Pablo Ortega, distinguido líder del mercado de flores y hortalizas de la central de Abasto, y me decía de la cantidad de productos que ya nos están vendiendo. Cómo ya es rarísimo encontrar las alcachofas. Cómo ya es rarísimo encontrar este mercado para las coliflores, para las coles, para las lechugas, espinacas, etcétera. Usted coméntele a un niño que le va a dar una sopita de espinaca con papa, tan nutritiva que es, tan sabrosa, pero no se la va a comer ni a patadas. Con esa sopa ese niño podía haber suplido sus necesidades alimenticias, pero sin embargo se va a comer una hamburguesa que no sabe de qué es la carne que está hecha. Alimentos ultraprocesados se conocen técnicamente, y esa hamburguesa pues sí le va a gustar y la va a comer, y al rato se echa una pizza y al rato unos chetos y eso pues acompañado con su refrescote. ¿Cuánto cuesta eso? Y ese es el gran diferencial. Entonces, pues, tenemos un mercado totalmente extraviado. Si esto es con la alimentación, ahora imagínense ustedes con los bienes y servicios que nos satisfacen nuestra necesidad de una vida, pues, cómoda. Entonces nos vamos a encontrar con que acaba de pasar el Buen Fin, en el cual, pues, el denominador común es que se trató de vender productos que no necesitamos, pero sin embargo se venden. Y la principal inquietud es, ¿la gente sabrá cuánto va a pagar por las compras con la tarjeta? Hablando de derecho a la información, a la hora que yo me meto a internet para cualquier operación de tiendas, me sale un letrero, claro, dura muy poco y se ve muy poco llamativo y nadie lo pela, ¿no? Pero hoy en la mañana, que abrí una página de pianos, me sale el anuncio de 84.8% de CAT. El CAT es el costo adquisición promedio del dinero. Y de ahí, váyale usted sumando la utilidad y váyale sumando el IVA y todo, y va a tener usted que pagar más del 100% por ese crédito tan sabroso, tan atractivo y que resulta impagable. Sobre esto hay que pensar, hay que ser incisivos. Vamos a darnos cuenta que hay empresas, sobre todo una, vamos a decirle por su nombre, Electra, Banco Azteca, Grupo Azteca, que venden y sus precios no son nada del otro mundo, ¿no? Cualquiera puede pensar que son competitivos. Pero ¿cuánta gente va a ir a comprar de contado? ¿Y cuánta gente va a ir a comprar a crédito? A un crédito que con ese costo del dinero es materialmente impagable. Vamos a hacer un ejemplo. Usted, buen amigo, gana un sueldo de X dinero. O bien, si está usted dentro de lo que es el mercado, vendiendo pues lo que compra con mucho trabajo y obtiene un recurso muy razonable para vivir. Imagínese que yo le dijera que lo que tiene usted de bienes, de activo, el año que entra se lo voy a duplicar. Pues le entra el negocio que fuera, ¿no? Porque esas posibilidades no se dan en la economía normal, a no ser que yo le dijera, lo voy a financiar para que venda usted a crédito y ese crédito lo va a clavar con el mismo nivel de interés que tienen las tarjetas de crédito. Es decir, no es creíble, no es razonable, no es sano mercantilmente estar vendiendo en tasas que al año se van a duplicar. Ah, pero eso sí, al rato nos estamos preocupando, y aquí sí, desde las esferas de gobierno hasta mis queridos compañeros mercachifles de los medios electrónicos de comunicación, ¿por qué estarán tan caras las cosas? Pues sí, con esas tasas de interés no se puede tener nada que conserve su precio. Esto realmente es lo que debería de estar viendo la Secretaría de Economía, en lugar de estar viendo que si los chinos, que si mete clausuras, etcétera, etcétera. Bien, tenemos que entender que el aumento del precio de las cosas está dado por el aumento del crédito. Y el aumento del crédito está dado por algo que podemos llamar justamente el impuesto al tonto. Vamos a encontrar nosotros nuestras normas sobre impuestos, basadas en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que nos obliga a pagar impuestos, a cooperar para los gastos públicos, en la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Así es. ¿Qué quiere decir proporcional? Que sea de acuerdo a lo que percibimos. Y equitativa, que el que más gana pagará más impuesto y el que menos gana pagará menos impuesto. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver la ley del impuesto sobre la renta y vamos a ver que al parecer, es el modelo de equitatividad, de equidad, de equidad de nuestro sistema tributario. ¿Por qué? Porque establece una tasa general del impuesto. Y a continuación, el siguiente título de la Ley del Impuesto sobre la Renta habla de las personas morales. Son las empresas. La primera pregunta es, ¿de veras son morales las empresas? Pues esperemos que sí. Esperemos que sí. Todos hacemos nuestro granito de arena para aportar para la riqueza, pero no siempre las empresas son morales. Pero bueno, eso ya lo comentaremos ahora, que sean las cuestiones de fin de año, que siempre queremos ser muy buenos. Bien. Y ahí vamos a encontrar que la mayor parte de los artículos están dedicados a las deducciones, a los requisitos para deducir y todo lo que nos va a quitar al fin del año los montos a pagar de los impuestos. Después vienen personas morales con fines no lucrativos que normalmente son no contribuyentes y después vamos a encontrar los en el título cuarto vamos a encontrar los ingresos de las personas físicas y comienza con el impuesto sobre productos del trabajo, en específico sobre el salario. Y ese impuesto sobre el tal salario solo tiene dos deducciones. Los gastos médicos y los gastos de defunción. Entonces la pregunta es, ¿quién sostiene este aparato productivo? Y nos seguimos preguntando, ¿por qué estará todo tan caro? Bien, si esto no fuera sencillo, bueno, si esto fuera sencillo, sería muy fácil de manejar, pero nos vamos a encontrar hacia adelante con que pues va a llegar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y lo primero que amenaza es con una lluvia de aranceles a todo mundo. A los chinos, porque son chinos, van a ser el 10%. Y a los mexicanos, por mexicanos, el 25%. ¿Cómo la ven? Y a Canadá, pues, le van a tocar también sus aranceles, así todo. Pero lo primero es que en esas vicisitudes de la comunicación, en las cuales el señor que ayer hablaba de salud y de demás cuestiones, y a la semana siguiente fue experto en el Poder Judicial y en el juicio de amparo, y a la semana siguiente habló de espectáculos, que se murió doña Silvia Pinal, ahora está hablando de aranceles y es una autoridad en los aranceles. Pero la pregunta es, ¿qué son los aranceles? Los aranceles se encuentran en dos grandes leyes, muy, muy grandes, extensas, porque son prácticamente la lista de artículos que va usted a encontrar en cualquier lugar. Va usted a la vulcanizadora, las llantas, las cámaras, etcétera, hasta los taponcitos para las válvulas, todo eso tiene una fracción arancelaria. Va usted al mercado y ahí va a encontrar que aunque los chiles, los jitomates, los aguacates, etcétera, también cada uno tiene su fracción arancelaria. Y de ahí podemos ir, las lechugas romanas tienen una fracción, las orejonas tienen otra fracción, las sangrías otra, etcétera, etcétera. Eso es este tipo de leyes. Y son el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Bien, vamos a detenernos aquí un momentito y por favor no le cambien para que concluyamos al rato. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos hablando sobre aranceles. Los aranceles los vamos a encontrar en nuestra Constitución como una facultad en el artículo 131 de la misma Constitución Federal, que establece la posibilidad de decretos para el establecimiento de impuestos sobre la importación y exportación de artículos, bienes y servicios hacia o desde el extranjero. En este caso, cuando son artículos mexicanos, serán fracciones arancelarias de un impuesto de exportación. Es decir, cuando queremos limitar la exportación, vamos a pensar de oro, aunque se hace esto en una forma muy tímida, de plata, de energéticos, todo lo que vendemos al mundo, no vengamos acá con cosas que no hay, petróleo mismo, tenemos un impuesto general de exportación, un arancel de exportación. Cuando son los artículos que importamos, es un impuesto general de importación. Y estos son los aranceles. Como comentaba yo, se establecen por decreto. No requieren ir a las cámaras, una discusión, que salgan los decretos, aunque sean con los mismos términos, pero digamos, los proyectos correspondientes, hasta que finalmente regresen al Ejecutivo para su promulgación. Aquí basta con que el Ejecutivo establezca los aranceles para que se publiquen en el Diario Oficial y a partir de ese momento pueden ser obligatorios, a no ser que se establezca un periodo transitorio especial. Esos son los aranceles. Pero económicamente tienen una función. Vamos a ponerlo gráfico, ¿no? Que de repente el señor Trump dice, todo lo que venga de México tiene 25%. ¿Qué exportamos a Estados Unidos? Principalmente petróleo. ¿Qué exportamos a Estados Unidos? Coches, porque se arman en México y se van para Estados Unidos. ¿Qué exportamos a Estados Unidos? Productos petroquímicos, porque se hacen aquí violando las leyes ambientales y se venden allá. Entonces va a resultar que los coches el petróleo, los petroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué importe? Estados Unidos van a ir cargados con un 25% adicional. Muy brillante, ¿no, señor Trump? Eso es lo que se llama, ahorita que están las finales del fútbol soccer, un autogol. Pero bueno, eso es lo que debemos de entender y entender que la economía no es un ser misterioso que se mide por reglas mágicas que están en los mercados, que dijimos no existen. La economía es simplemente la aplicación matemática de la ambición humana. Así como pues la gente esta de esta empresa del Grupo Azteca, pues reventó su posibilidad económica por la cantidad de intereses que cobra, mismos que ya no son pagables. Así también, pues Donald Trump, a la hora que impone aranceles, que sí lo puede hacer, como lo puede hacer la presidenta de México, no requiere para meterse un autogol más que su mismo decreto. Este es un asunto peculiar y que debemos de tomar en cuenta. Lo primero yo recomiendo, si queremos salirnos adelante, aferrémonos a nuestros negocios en una forma impresionante, así como un náufrago se abraza a un salvavidas que le arrojan o algo así. Eso es lo único que nos va a sacar adelante. No trate nadie de jugarle al inteligente y al vivo, y sobre todo en estos tiempos de grandes fraudes cibernéticos, etcétera, en los cuales pues hay gente que le entra todo lo que le avisan. Hasta en YouTube va a bajar uno una cancioncita que le gusta para pasar un ratito sabroso mientras está uno ahí dándole como camello, ¿verdad? Y va a encontrar con que hay sitios que se anuncian en donde venden petróleo o títulos con base en petróleo, cuando sabemos que eso no se puede hacer. Bien, ya vamos a empezar a platicar sobre perspectivas del año que entra, lo que se viene interesante y todo. Por lo pronto, reciban un saludo enorme de su servidor. Pásenla muy bien, muy bien. Y vamos a echarle ganas de nuevo el año que entra. Las amenazas son muchas, las cosas que van a cambiar son muchas. Diría mi papá, van a cambiar, quién sabe si para bien, pero van a cambiar. Hay que estar atentos y aquí estamos en La Voladora para servirles. Por mi parte es todo, que tengan una semana maravillosa y nos vemos de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.